vamos ahora a tener algo que tiene que ver con la cultura, con la expresión, con la escritura popular sobre todo, con el fanzine, ese gran espacio de comunicación popular que existe. Y también vamos a hablar un poquito de lo que fue ayer, el Día de los Escritores. Así que tenemos una gran entrevista que vamos a realizar con un gran amigue. ¿Cómo estás, Paula? Buen día, te saluda Martín desde aquí, desde La Mosquitera. ¿Cómo andás, Martín? Un fuerte abrazo a toda la gente que escucha y acompaña en la comunicación popular y el trabajo que ustedes realizan allí en La Mosquitera, y a Ángeles, que ha hecho el arduo trabajo de producción para que podamos dialogar. Excelente. Paula, quiero que me cuentes, que me comentes, que me digas acerca de este fanzine que estás realizando y que está saliendo aquí en Mendoza. Sí, bien lo mencionabas, es una herramienta que tenemos justamente las barredas populares por mucho tiempo, porque era lo más barato que podíamos hacer, que es la fotocopia y poder expresarnos, ¿no? En esto que bien señalabas de lo que fue ayer el Día del Escritor, justamente pararnos en decir algo en estos tiempos y decir algo desde el lugar en el que pertenecemos es muy importante, que excede la categoría de escritor, ¿no? Excede esa categoría que nos intentan instalar desde la burguesía, desde los egoísmos, donde algo que solamente alimenta a veces solamente el ego. Bueno, quienes nos paramos desde este lado de la vereda, desde la disidencia, desde nuestra identidad, pero también desde la disidencia política, entendemos que todos podemos escribir, más allá de la categoría o el título de escritores, y que tenemos justamente la necesidad como sujetes de poder expresarnos, para no ser sujetos escuetados, ¿no? Que así nos quieren. Me parece que es muy importante en estos tiempos poder expresarnos, más quienes estamos de algún modo sufriendo el avance de una conciencia fascista en términos sociales, quienes provenimos de familias que han venido a la Argentina luchando contra Mussolini o contra Hitler. Me parece que no podemos obviar lo que está ocurriendo, porque es ese clima social que nos golpea día a día, ¿no? Ya se sienten con impunidad para odiarnos, con mucha libertad, justamente la libertad, y nosotros tenemos que resistir. Este fanzine tiene como título Trinchera. Vengo trabajando la idea de la T como identidad política, mi identidad también de género. Anteriormente había sido transfiguración y transformación, en este caso en la marca de Trinchera, porque muchos de sus escritos tienen relación a la lucha, desde la lucha contra el gatillo fácil, desde la lucha para que no olvidemos nuestra memoria como clase, lo que marca, por ejemplo, hay escritos por Darío y Maxi, hay escritos justamente por Abigail Carniel, desaparecida aquí en Mendoza. Pararnos políticamente, si quieres, esa lógica de alimentación del ego, y que el escrito pueda interpelar a quien nos lee, ¿no? O a quien nos escucha. Me parece que esa es la importancia de este fanzine en tiempos en el que todo pasa por lo digital y la velocidad de las cosas. Nuestras herramientas de clase, en este caso un fanzine, que bien lo describías al inicio, Tincho, me parece que es muy importante. Paula, recordé charlas que hemos tenido aquí en la radio con Javier Piccolo en una columna que desarrolla de literatura, y él también mencionaba la palabra trinchera en esta idea de que tiene el gobierno de la batalla cultural. Mencionaba la palabra trinchera también desde la columna de literatura. Imposible no unirlo con lo que vos me decís, Paula, del nombre del fanzine. Sí, justamente tiene esta postura de de atrincherarnos para dar batalla, ¿no? De eso se trata. Eso no significa guardarnos o retroceder, todo lo contrario. Significa justamente asumir una responsabilidad y poder difundir nuestras ideas. Esas ideas que intentan callar, pero bueno, lo que se olvidan es que nosotros tenemos como clase, y digo clase trabajadora, una historia que nos excede a vos y a mí, Martín, que son de años y años que han encontrado formas de resistencia para poder decir, para poder hablar, para poder manifestar, para poder decir, existimos. Una vez una traba hermosa de Buenos Aires me dijo que muchas veces se dice que lo que no se nombra no existe, lo cual podríamos decir que es correcto, pero se queda corta esa definición, porque muchas de las identidades no binarias, como quien te habla, o quienes provenimos de barrios populares, existimos, eligen no nombrarnos, o eligen nombrarnos como quieren, ¿no? Y me parece que ahí está la importancia de poder tener palabra, tener voz, y este trinchera que desde su tapa es, de algún modo, una manifestación política de mi recorrido personal, que tiene un patrullero incendiándose, justamente es una manifestación política. No nos podemos correr de eso y me parece que ahí está la clave. Paula, recién mencionabas el hecho de que, bueno, pensaste también en el papel, en la impresión, que también como algo donde uno se atrinchera y resiste ante tanto cosa digital y ya casi van desapareciendo las cosas que tienen que ver con lo material y con el papel. Sin embargo, vos ahora apostás al fanzine, el de la fotocopia, el que recibimos, el que leemos, el que hemos visto tantas veces, ¿no? Yo creo que algo que no podemos, por ejemplo, la que hemos excedido las 4 décadas, no podemos irnos del papel, ¿no? El papel es un vínculo que tenemos que se ha intentado diluir, obviamente se ha diluido un poco, algunas generaciones encuentran más práctico quizás lo digital. Pero lo que me ha asombrado desde que comenzó la circulación de este fanzine es que me han pedido más la versión papel que la versión digital. Lo cual ahí también marca que estamos buscando nuestro momento, nuestro espacio, ¿no? Que excede nuestros deditos en un teclado de celular o de computadora, sino que justamente es relacionarnos con lo que está ocurriendo o lo que me quiso decir. Muchas veces nos encontramos discutiendo si el pasado es mejor o el presente es mejor. En realidad la tecnología es una herramienta, muchas veces digo que es como un martillo, sirve para clavar un clavo o para partirte la cabeza. Y justamente en los tiempos que estamos corriendo fue político también elegir su edición papel. Fundamental, ¿no? El hecho del papel, sobre todo para un fanzine, ¿no? El poder verlo en papel, elogiarlo, para quienes hemos transitado la idea del fanzine, es algo que no se puede comparar con el PDF, a pesar de que el PDF está bien, pero el papel es otra cosa. El papel es otra cosa. En este caso está más diseñado por mi hija de este fanzine. Desde Buenos Aires hizo un alto trabajo Maito Ochoa. En la anterior Transfiguración tuvo de algún modo la búsqueda clásica del fanzine, ¿no? Pegar, cortar, plasticola, tijera. Y fue todo un desarrollo que llevó a que fue modificándose a medida que iba avanzando el fanzine. En este caso también, pero el eje conceptual que era trinchera y político, en estos textos que aparece Facundo, que aparece El Brujo, Santiago Maldonado y tantos otros compañeros, tenía otro objetivo, ¿no? Fue otro concepto a la hora de trabajarlo. Creo que justamente quienes provenimos de barrios populares como vos y yo, hemos hablado fuera del micrófono infinitas veces y hemos discutido también, pero en algo nos parecemos, o por lo menos me atrevo a decir que nos parecemos, que es nuestro origen. Vemos como importante estos momentos en volver a la fuente, volver a la necesidad de decir, Volver a eso que nos han enseñado quienes hacían historieta en nuestro país, que con un papel, con un lápiz podemos expresarnos, bueno, volver a esas herramientas que otros movimientos culturales nos han mostrado en el tiempo, como el movimiento punk, en donde el fanzine era una herramienta de difusión política y lo es. Me parece que justamente volver a esa fuente en estos tiempos es muy, muy importante. Paula, más, queda un poco respondida la pregunta que te voy a hacer, pero me parece que es importante remarcarlo. ¿Por qué un fanzine en estos momentos de quizá de otras cosas? ¿Por qué se te ocurrió un fanzine? Bueno, primero porque ante la avanzada fascista, y no hablo solamente de un gobierno particular, sino que antes de las elecciones veíamos, o por lo menos quienes nos paramos desde la disidencia, con alto peligro el avance de una conciencia fascista en la sociedad, me parece que es primordial. Si nos golpean con maniobras de bicicleta en las calles, nos insultan y nos hacen bajar de los colectivos. Si vemos que nos dicen, yo te voy a seguir nombrando desde el pronombre que deriva tu genital, y tenemos que resistir, tenemos que pararnos. Si nos dicen, no, acá ustedes no van a existir porque quien está fuera de la ley, nada, quien está dentro de la ley, todo, y quienes provenimos de barrios populares sabemos que muchas veces ni siquiera tenemos la categoría de ciudadanos, porque no tenemos los derechos mínimos garantizados, ¿cómo no nos vamos a parar con un fanzine? El fanzine es un fusil en estos tiempos, y es importantísimo poder decir y poder hablar, y muchas veces tenemos imposibilidades económicas, porque estamos atravesando, como quienes pertenecemos a nuestra clase, la gran dificultad de resistir y parar la olla todos los días. Me parece que justamente el fanzine nos muestra que es barato a la hora de producirlo y a la hora de hacerlo circular. Entonces me parece que es primordial. Por eso también el fanzine tiene un valor a conciencia. Se me hace muy difícil ponerle un precio a lo que uno hace, entonces lo dejo a conciencia, entendiendo que va a entrar esta lógica de respeto hacia el trabajo y hacia lo que significa también la circulación. O sea, no va a haber limitación para que circule el fanzine, porque para eso es también, para que circule. Excelente. Paula, ¿cómo hacemos para poder llegar a tener este fanzine, para conseguirle? Bueno, por un lado pueden entrar a Facebook, a la página Poesía T, con la letra T, ahí pueden hablar en términos de mensaje privado. Y si no, ustedes pueden pasar mi teléfono a quien esté escuchando la radio y lo quiera tener, y después Perfecto. nosotros coordinamos también para encontrarnos, ya que soy vecina de Bermejo. Así es, así es. Así que seguramente si está por aquí puede ir y buscar el fanzine tranquilamente. Exactamente, podemos coordinar, salgo de mi casa, camino y nos encontramos. En eso no va a haber problema. Paula, bueno, no sé si querés agregar algo más a esta excelente presentación del fanzine Trinchera, lo que quieras. Por supuesto que queda el aire de la mosquitera para que puedas decir lo que te parezca. Agradecer a ustedes por la difusión, pero quien está escuchando, al de pibe que está escuchando o al vecino que está escuchando, todos podemos escribir, todos podemos manifestarnos y que lo hagan, digamos, y que estaremos orgullosos de poder también leer sus pensamientos y sus ideas en estos tiempos tan dificultosos de encontrarnos, más allá de que coincidamos o no con lo que se escribe, ¿no? También poder pensarnos en esto de reconstruirnos como sociedad, reconstruirnos como comunidad. Me parece que es importante esto de romper un poco esas lógicas que hacen que no podemos, o la perversidad que el sistema individualista capitalista nos hace creer que podemos todo, y cuando no podemos es una frustración. Bueno, entender que con un papel, una tijera, una lapicera o lo que sea, podemos hacer algo para que el otro nos pueda leer, nos pueda escuchar. Me parece que eso es primordial. Y me quedo con eso, invitar a los compañeros que en algún momento me digan, che, Paula, te paso mi fanzine. Y eso sería genial. Excelente. Bueno, Paula, te agradecemos absolutamente la comunicación. Te agradecemos también que sigas apostando al fanzine, a la escritura, a la expresión, por supuesto, que tan bien y tan necesaria se hace en estos momentos, ¿no? Abrazos, Tincho. Pregunta personal. ¿Usted va a ir a Buenos Aires a ver a Paul McCartney? Me gustaría, me encantaría, pero no sé si pueda, no sé si pueda. Me encantaría. Si tuviera No la nos llegan los posibilidad, bolsillos, claro. claro, si tuviera las posibilidades económicas, quizás lo haría, lo pensaría bien, pero bueno, es Paul McCartney, es como ir a ver a los Rolling Stones, o a Eric Clapton. Bueno, son Claro. los últimos bastiones ahí, íconos que cómo no ir a verlos si uno puede, ¿no? ¿Usted Está muy bien, iría, está muy buena la respuesta. Paula, a ver a Paul McCartney? Es un Beatles, ¿cómo no voy a ir? Claro, por supuesto. Bien, Fue bien. una respuesta muy políticamente correcta, ¿vio? Exacto, sí. Pero estuvo bien, estuvo bien. Estuvo muy bien. Bueno, abracito, Tincho, para todos. Abrazo grande, Paula.